Este podcast está patrocinado por la tienda especializada en esquí alpino para esquí.com y su objetivo es acercar a los esquiadores principiantes al mundo del esquí. En la web encontrarás una plataforma que te ayudará a seleccionar el material de esquí, mejorar la técnica y aportar consejos útiles para cuando estás en las pistas. Puedes visitar nuestra tienda online en paraesquí.com. Y si quieres esquiar pero no sabes por dónde empezar, te invito a descargar gratis el curso básico con las nociones más importantes que debes saber si vas a esquiar por primera vez. No te preocupes que te dejo en las notas del programa el enlace para que puedas descargar el curso gratis. Y ahora pasamos al programa de hoy. ¿Qué es la posición básica en esquí y por qué es importante? Esta postura que adoptan los esquiadores para mantener el centro de gravedad equilibrado facilita los movimientos y evita caídas. También la puedes encontrar como posición de seguridad, además de posición base. Esta posición permite reaccionar ante cualquier cambio del terreno y movimiento imprevisto. Aprende cómo adoptar la posición base para esquiar como principiante y mejorar así tu técnica en las pistas de esquí. Vamos a ayudarte a que descubras los conceptos básicos para mantener una nueva posición centrada y equilibrada y que puedas practicar algunos ejercicios para perfeccionar tus habilidades. También debes conocer la importancia de los brazos, los hombros y la mirada para que puedas orientarte en los giros y puedas disfrutar del esquí con seguridad. No te pierdas estos consejos que te voy a dar hoy. Estos son los pasos para adoptar la posición base como principiante. Comencemos por lo básico. Para adoptar la posición base, lo primero que debes hacer es colocarte sobre los esquís. Abre las fijaciones de los esquís, ponte las botas encima de los esquís y después colocas las piernas con los esquís ya puestos a la anchura de tu cadera y buscas la posición que siempre esté el peso encima de la tibia, que la tibia de la pierna esté tocando la bota, que ejerzas una fuerte presión del tobillo, la rodilla y la cadera. Echa el cuerpo hacia adelante. Luego, ponte derecho, pero sin dejar de que la tibia esté tocando la bota. Asegúrate de no echarte hacia atrás. Mantén siempre el peso encima de la bota y ejerce presión siempre abdominal para predisponerte al movimiento. Ahora vemos la importancia de los brazos, los hombros y la mirada. No olvides la posición de los brazos, que serán con los palos en el ángulo de 90 grados con tu brazo a la altura del ombligo y siempre con el final del palo mirando hacia afuera. Los bastones entonces irán como perpendiculares al suelo, pero un poco inclinados, echando la punta hacia afuera y hacia atrás. Y una vez que estás en la posición base, buscas la orientación de tus hombros y de tu mirada. Para practicar esta posición base, te recomiendo algunos ejercicios básicos como usar los brazos y los bastones para marcarte la posición. Ponte con los hombros siempre mirando hacia la pendiente y a partir de ahí, con la posición base, no te olvides de que la tibia esté tocando la bota, podrás empezar a practicar los giros. Vamos a repasar entonces cómo es la posición base, paso a paso. En primer lugar, los pies separados, con el ancho de los hombros. No juntes los esquís ni los abras en exceso. La distancia adecuada entre tus pies te dará estabilidad lateral y el control. Imagínate que estás de pie con naturalidad. Cuando empieces a hacer el primer movimiento y todavía no tengas soltura sobre los esquís, lo que tendrás que hacer es juntar las puntas delanteras de los esquís un poco hacia adelante para poder ir frenando. Si llevas el peso del cuerpo sobre la bota, tocando la tibia, ahí podrás frenar fácilmente. En cuanto a las rodillas, deben de estar ligeramente flexionadas. Esto es crucial para que puedas absorber las irregularidades del terreno y que no se te crucen los esquís. Así también vas a permitir que tu cuerpo se adapte a cada movimiento. Evita bloquear las rodillas, porque aunque deben de estar activas y el cuerpo debe estar siempre preparado y pendiente de los próximos movimientos, tampoco deben estar las rodillas en tensión. En cuanto a la espalda, tiene que estar recta, inclinada hacia adelante. Inclina el torso ligeramente hacia adelante desde las caderas, no desde la cintura. La espalda debe estar erguida, como si llevases una mochila. Y el peso hacia adelante y en el centro de tus esquís, no en un lado de una pierna, no más en eso, sobre una pierna no, porque entonces eso va a hacer que gires. ¿Qué quiero decir con la espalda recta? Pues sobre todo que no te encorves. La espalda debe estar recta y eso lo vas a conseguir con los brazos echados hacia adelante. En cuanto a las manos, también tienen que estar por delante del cuerpo. De esta manera podrás sujetar los bastones con ligereza y también los brazos tampoco los tengas totalmente estirados. Llévalos semiflexionados, con las manos al frente, como si sujetaras una bandeja. Evita llevarlos siempre pegados al cuerpo o hacia atrás, porque esto va a hacer que pierdas el foco, que sería que la tibia esté tocando la bota. Para conseguir esto, tienes que ir con el cuerpo echado hacia adelante y con los brazos y las manos también hacia adelante, y una posición relajada. Sé que al principio esto parece complicado, pero con 3 bajadas ya lo vas a conseguir. Con todas estas instrucciones vas a conseguir que el peso de tu cuerpo esté bien distribuido. El centro de gravedad debe estar sobre la planta del pie, ni muy adelantado ni hacia atrás. Entonces has de imaginar que estás listo para dar un pequeño salto y si te echan hacia atrás vas a perder el control. Ejercicios prácticos que puedes hacer para perfeccionar la posición base en esquí. Practica sin moverte. Antes de empezar a deslizarte, adopta la posición base sobre un terreno llano o ligeramente inclinado, pero muy poco inclinado para que puedas practicarla desde el principio, y revisa mentalmente estos puntos que te acabo de decir anteriormente. También haz pequeñas flexiones. Con los esquís ya puestos, flexiona y estira las piernas varias veces, manteniendo la postura, intentando sentir el roce de la tibia sobre la bota y viendo cómo cambia esa presión de la bota y la pierna a medida que tú estiras y flexionas tus piernas. Esto te va a ayudar a familiarizarte con el equilibrio sobre los esquís. También puedes probar hacer un balanceo lateral suave. De esta manera podrías pasar el peso de un pie a otro manteniendo la posición base. Y vas a ver que puedes hacer más presión sobre un lado y sobre el otro. Y esto va a preparar tu cuerpo para los futuros giros. Prueba si quieres esquiar las primeras veces sin bastones. Esto es opcional, pero muchas veces ayuda ir sin bastones, porque algunos instructores prefieren que los principiantes ensayen la postura sin bastones, porque te evita tener que estar pendiente de ellos y te ayuda a enfocarte en el equilibrio del cuerpo. El llevar los bastones al principio muchas veces hace que los pegues al cuerpo y que te eches hacia atrás, pero siempre es por ese temor que tenemos a inclinarnos hacia la pendiente. Recuerda que es fundamental mantener una buena posición centrada y equilibrada para poder esquiar de forma controlada. No tengas prisa en irte a pistas con pendiente. Empieza por pistas que tengan poca pendiente para poder ir asentando estos pasos básicos. Practica mucho. Comienza en llano y con pendiente suave. Y después vas avanzando hacia otras pistas que tienen un poco más de pendiente y podrás ir disfrutando paso a paso, sin pasar malos tragos y sentir en algunas ocasiones pues miedo, que realmente no hay que tener miedo. Ahora, algunos consejos de oro para que puedas afianzar esto. No te sientes nunca hacia atrás, porque es el error más común. El miedo a caerse hacia adelante lleva a muchos a echarse hacia atrás, y esto es lo peor que puedes hacer porque desequilibra todo. Cuando te echas hacia atrás, además coges más velocidad, con lo cual estás yendo contra tu sensación de miedo, porque si te echas hacia adelante es cuando vas a poder frenar más fácilmente. Los hombros siempre mirando hacia la pendiente, y esto lo vas a conseguir con los brazos estirados hacia adelante, porque si los brazos y los hombros los echas hacia arriba mirando para la parte alta de la pendiente, lo que va a provocar esto es que gire tu cuerpo y que acabes mirando hacia atrás y que te vayas deslizando hacia atrás. Si notas que pierdes el control, vuelve a la posición base. Te caes, a lo mejor te levantas y vuelves a repetir todas las instrucciones para conseguir la posición base. Vuelves a empezar tranquilamente y siguiendo las instrucciones. Llévalas interiorizadas en tu mente. Piensa que es el punto seguro para esquiar. Además, si estás cansado, puedes hacer pequeños descansos mientras bajas la pendiente y vete fijándote en los esquiadores experimentados y observa cómo se colocan, que lo van a hacer tal como te estoy diciendo. Observa cómo mueven su cuerpo y trata de replicarlo. Confía en tu cuerpo. Al principio cuesta, pero poco a poco esa postura se va a convertir en algo natural. La posición base no solo te da estabilidad, es también la llave para que puedas disfrutar del esquí sin miedo, avanzar con confianza y progresar rápidamente. No importa si es tu primera vez, tú coloca tu cuerpo correctamente y la nieve será mucho más amable contigo. Es importante que tengas todo esto presente y si eres esquiador principiante, yo te recomiendo que comiences con clases de esquí para que puedas mejorar tu técnica y recibir los consejos personalizados y puedas avanzar mucho más rápido. Al principio, con 2 o 3 clases es suficiente para que después puedas tú practicar por las pistas y puedas tener confianza en tu manera de esquiar, que veas que tengas el control, que sepas frenar cuando lo necesites. Hasta aquí el programa de hoy. Te recomiendo que no te rindas y que sigas disfrutando del esquí. Recuerda que si quieres esquiar pero no sabes por dónde empezar, podrás descargar gratis el curso básico con las nociones más importantes que debes saber si vas a esquiar por primera vez. Te dejo el enlace en las notas del programa para que lo descargues. Y te espero en el siguiente capítulo. Con amor.